Blaster no Dream Puller. Bomba, el misterio, bomba, en el gobierno. Aquí comienza Trastorno Tripolar, el 106. ¿Y qué más quieren que les diga? Es la terapia radiofónica que más les gusta y que menos escuchan, con un gran elenco y un mejor playlist, una cosa divina. Adelante, trastornados, y no desvariéis en Trastorno Tripolar 106. Buenas noches, amigos, aquí comienza una terapia amiga una vez más, esta vez el martes. Ya habíamos avisado que íbamos a cambiar de día por las obligaciones que tiene Don Lesatín, que está intentando buscarse el futuro dentro del mundo del espectáculo. Hoy estamos muy bien acompañados aquí, nada menos que Sintrón, Parosetina, Risperdal y en Alapril. Alguno de ellos hacía mucho tiempo que no venía a la terapia. Buenas noites. Buenas noites, teño usted también. ¿Que dónde ha estado usted? Pues fíjese usted que voy a decir una cosa muy importante, porque veño a estar en ese país extraño y fascinante que, ¿cómo se llama? ¿Cómo lle din? Rumanía. ¿Ahí hay Rumanía vampiros? No sé, pero durmí con un transilvano y tengo cosas muy interesantes que decir acerca de eso. Sí, por eso tiene usted esos colmillos afilados. por eso por lo dentífrico abrasivo que utilizo, sí. Pues mientras nos vamos lavando los dientes, vamos a ir calentando motores. Pégale. Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Albertín en... Ustedes son miserables. Equipo de realización. Fibritin y Maestiscatins. Con la colaboración de todas las emisoras de la cadena TER. Me contaron que consigues unas pastillas para no dormir. Se llama Cristal y es lo mejor del mundo. No dejes que las drogas se conviertan en el camino fácil. ¿Cómo se toma? Pues lo puedes fumar, inhalar o hasta inyectar. Últimamente me da la impresión de que no duerme. Casi no come. O sea, está toda pálida. ¿No será que le está pasando algo? La comunicación y la confianza entre padres e hijos son la mejor manera para prevenir que ellos caigan en ellas. Mira, Sonia, lo que te tengo que decir es algo muy delicado. ¿Qué pasa? Creemos, tenemos la sospecha de que tu hija se está drogando. ¿Qué? Lupe va a necesitar muchísima ayuda porque el cristal no es una droga fácil de dejar. Necesito que me ayudes. Tengo dinero. Me contaron que consigues unas pastillas para no dormir. Las necesito para pasar un examen. ¿Y cuánto traes? 250. Pues mira, con eso te alcanza para no dormir unos dos días. ¿Y qué pastillas son? Se llama Cristal y es lo mejor del mundo. Parece una piedra. Más bien un cristal, niña. ¿Y cómo se toma? Pues lo puedes fumar, inhalar o hasta inyectar. Si necesitas ayuda, déjame y yo te enseño. Ah, mira, te dejo mi teléfono. Por si necesitas algo más. Disfrútalo mucho y suerte en tu examen. Yeah, I can't stop the feeling. Pues qué bien, ¿me va a dejar hablar en algún momento? Bueno. ¿Usted no se ha dado cuenta que no me ha dejado hablar antes? No me he dado cuenta, porque como tengo este... Por eso me sentía yo frustrado. Claro, es que tengo ansia de protagonista. Pues nada, hable. No, estaba aquí comentando, además, lo que quería era que interviniese el doctor en Alapril, porque se le nota un poco más mohino de lo habitual, pero es por una razón, porque mañana tiene que volver a la rutina laboral, y entonces le vemos en una actitud meditativa, supongo que se estará concienciando para afrontar ese nuevo reto durante un tiempo. Sí, durante un mes, así que me voy a dar una inyección de autoestima. Gracias. Sí. Pero un mes se pasa volando, lo sabe usted, ¿no? Y más entre arte. Así que si yo tendría que estar agradecido, o sea, porque yo voy a estar entre cuadros. O sea, por cierto, creo que me toca una exposición de un tío que no lo conoce ni su puta madre y que hace unas cosas rarísimas. Con lo cual quiero decir, o sea, no va a entrar ni el tato en las salas. Pues mejor así. A mí mejor. Mejor, yo sé, ¿no? Yo en la gente de control de salas hay dos tipos de gente. Los que les gusta el jaleo porque se pasa el tiempo más rápido, y los que nos gusta que no entre el tato porque estamos embobados. Entonces yo soy de la sección de los que les guste prestar embobado. Sí. Por cierto, antes de que sigamos, luego le tenemos que contar, aquí el doctor Lasatín y yo tenemos un proyecto que no le hemos contado porque está muy... A mí no me cuentan liado. Nada, me tienen totalmente desinformado. Luego se lo proponemos. Y están conspirando. ¿Qué proponer? Lo vamos a hacer, aunque él no un quiera. Un proyecto de crowdfunding. ¿De crowdfunding? Luego le contamos. A mí el deporte no me gusta. Luego le contamos. Y más hoy, que el crowdfunding ese a mí no me convence, porque hay que recordar que hoy es el Día Mundial del Churrasco. Yo no sé muy bien, ¿qué es un churrasco? Hombre, un churrasco es una cosa muy importante, feita de vaca morta o de porco, que leva costillas, leva chorizo, que puede ser chorizo normal o chorizo criollo, leva salsa chumichurri, cómese con ensalada, fantástico. Pues claro. Aquí vemos un especialista. Este chileno, no es galego. Si ese es el día... No, pero churrasco de verdad es galego. Sí, chileno, pero el día del churrasco es hoy en Chile. Bueno, pero porque copian todo. Claro que copian. No, es la herencia, es la herencia. ¿Qué copia? Es la herencia de la madre patria. Anay patria. Diga usted que sí, doctor. Por eso nos llaman a todos españoles gallegos. Venga, no se nos exalte. I believe.

المعروف يخرق الكفوف يا اخويا. الله الله يا بابا والنعم عليك يا سيد، الله الله يا بابا والنعم عليك يا سيد، سيدي منصور يا بابا صاحب النادور يا بابا. الله الله يا سيدي وسلام عليك يا بابا، الله الله يا سيدي وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا اخويا صاحب النادور. Ya era ese momento de quedarme sordo y empezar mal la entradilla. Y yo lo que quería decir, tenemos gente, ha venido más otro invitado más, gente que no ha contestado nuestra pregunta del arrebatamiento. Ah, pues sí, sí, creo que... Empezamos por Risperdal, que tiene cascos y es el único que se va a enterar de la pregunta. Escucha atentamente y respóndanos. Tú serás protagonista del arrebatamiento. ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Eucos que van, cos que van, siempre, siempre, quedarse de cobardes, por favor, esa duda ofende. Y era un montaje musical que hubiera podido quedar muy bonito, que había dicho que se van. Por usted, supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí. Pues ya somos, ¿lleva usted la cuenta de los que se van y que se quedan? Empate, va, empate. Siempre va a haber empate aquí, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y esto es un nudo gordiano? No, porque si hay un vencedor, pierde la gracia. Vayan pensando los demás su respuesta a la pregunta. No, ya no se acaba la entradilla, ahora tienen que hablar de cosas. ¿Qué falta de disciplina? Nos acabamos de meter un tema de 7 minutos y ya se acaba la entradilla, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por no qué? Sé, porque tienen grandes cosas que decir, estoy seguro. No, sí, sí, pero claro, si usted marca una pauta, usted debe de saber luego cómo desarrollarla, ¿no? ¿Me pongo a preguntárselo a todos? Por ejemplo, era lo que debería de haber usted hecho. A ver, el siguiente en la lista. Parosetina, por favor. No se acumulen, por favor. No voy a poner la pregunta en directo porque me aburre, pero luego ya en la edición las pongo. Guarden la fila, por favor. Tú serás protagonista del arrebatamiento. ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Evidentemente se va. A ver, venga, el siguiente. Que se ponga los cascos, escuche la pregunta y conteste. Por cierto, no recuerdo cuál era su nombre de... Tiene problemas de personalidad, se quiere cambiar el nombre. hemos estado hablando de... No, pero no hable tan susurrante que parece Sintrón. Usted hable aquí con potencia. Es y... que a veces me come el micro, a veces no llego. Es que aquí tiene una doble personalidad que quiero ocultar. Claro. Ya he venido hoy aquí a presentar una gran serie, pero ya de eso hablaremos después. Escucha la pregunta. Tú serás protagonista del arrebatamiento. ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Pues creo que me voy a ir. Aquí se va todo el mundo, ¿eh? Aquí vaya, se va todo el mundo, pero sigue habiendo empate. Esto es increíble. Y entonces tenemos que dinamizar esto. Solo un empate técnico, siempre, empate siempre, mágico. Siempre hay empate, porque uno que se queda vale por muchos que se van. Porque el que se queda es el trabajador, el que cree en algo y el que tiene constancia. Ahí está. Un buen punto. Nos quedamos. Próximamente en Trastorno Tripolar. La ópera, así, en mayúsculas. Un espacio donde usted podrá familiarizarse con los momentos más sobresalientes y excelsos en versiones de incontrovertible calidad presentados y desentrincados por el profesor Enantyum Menarini. La ópera, así, en mayúsculas. Todo lo que debe saber para dárselas de iniciado. Próximamente en Trastorno Tripolar. dobles a ti. Esto para mí ha sido una sorpresa. Me siento ahora mismo presionado porque hay gente después de nosotros. Esto es como la típica terapia a la que vas y te está asistiendo un psicólogo y te van a despachar cuando cumpla su tiempo para cobrar su tarifa y que pase el siguiente. Peor ainda, yo diría que esto es como cuando xa eres demasiado mayor para sentarte en la parte de atrás del autobús. Cuando vas a sentarte en la parte de atrás, xa hay juveniles de verdad que están ahí fumando, pintando, rayando las cosas y haciendo delincuencias. La verdad es que no me he enterado de nada de lo que ha dicho. Bueno, bueno, pero yo fue tampoco. Muy importante. Yo, o sea, ¿que hay alguien después de nosotros? Sí, sí, hay otra terapia. ¿A qué hora? Pues no lo sabemos, pero pues bueno. Que nos terminemos. Yo creo que deben de aprender. Bueno, esté tranquilo, doctor Enalapril, que nadie le va a cerrar la puerta. No, eso la único. Puerta siempre va a estar abierta para usted. ¿Y las para fotos? Que, además hay un barrio, para que pueda expandir su mente. Y sobre todo, para que mañana usted pueda ir a cumplir sus funciones laborales. Que es de lo que flash? Se trata, de que usted sea un ser productivo para el sistema. No, sí, ¿no se siente mucho mejor realizado como persona? Pues mire, le voy a dar una contestación muy breve. Me siento realizado como persona a fin de mes. A fin de mes, bueno, pues ya se siente realizado. Cuando miro la cuenta corriente en internet en Bankia, digo, coño. Ahí es cuando me entra. Así que usted es otro más, otro de los de Bankia, ¿eh? Vamos aquí a poner música y vamos aquí a sacar cuchillos después. ¿O para qué? ¿Para acabar con los que vienen después? Sí, claro, evidentemente. Thank you. Rogers. Esta madre adolescente tenía solo 16 años cuando ganó 3 millones de dólares en la lotería del Reino Unido en el 2003. Era demasiado joven para saber cómo manejar su dinero o a dónde la llevaría. Rogers se juntó con un perdedor, tuvo 2 hijos y despilfarró el resto en fiestas, vacaciones y regalos para sus amigos. Ahora Cali trabaja como empleada doméstica y está enfrentando la bancarrota. Doble Satín, ¿qué sería este programa sin el momento efemérides necrológicas? Adelante. ¿Por qué? Así dicho, así, así. Yo creo que hay que tener un poco de consideración y sobre todo respeto hacia la gente que ha sufrido pues todo tipo de desgracias, catástrofes que aquí intentamos. ¿Le parece poco respetuoso esta música? Hombre, pienso que no somos bastante desgraciados, ¿no? Porque ¿qué le hubiera pasado a usted si en 1975 en la Ciudad de México hubiese estado dentro de un vagón que chocó contra otro en la estación Viaducto, donde hubo 20 muertos? Fue más que catastrófico a nivel de pérdidas humanas, aparatoso. ¿Eh? ¿Qué sería? Un poco de respeto, ¿no? Bueno, se me queda no sé. Yo es que en Bangladesh en 1988 hubo un ciclo donde hubo 400 muertos, pero quizá el que habría que señalar, sobre todo por el número, fue en Serbia, donde hubo 5.000 civiles que murieron a manos de los nazis, que fueron pues represaliados de diferentes ataques de partisanos que tuvieron las tropas. ¿Qué quiere que le cuente? No, si eso no. Eso era algo lógico. Lo y es una práctica que todavía se sigue haciendo, lo único que, claro, ya no se mata tanto a 5.000, pero por ejemplo en Palestina, si un señor hace un atentado, cogen y en represalia cogen y le tiran la casa a la familia, le quitan igualito. Pues al final los señores israelitas judíos. Eso. Así van, así van. Sí, sí, así, sí. Así se están ganando la fama que se están ganando. Separen la mano del timbre, hombre. ¿Por qué? ¿Por Artur qué? Yo quiero hablar de los chinos. Qué ansiedad. ¿Qué quiere este qué? Señor hablar de los chinos? Quiero hablar de Cataluña. Yo quiero hablar de los chinos. Y este de Cataluña. Eu de Cataluña. Cataluña total. Bueno, pues como ustedes tienen que hablar muchas cosas, creo que Doble Satín no está a lo que tiene que estar. Creo que estamos perdiendo el norte. Evidentemente es la presión que estamos sufriendo. ¿Tuvemos por parte norte de, alguna vez, de sea? Las personas que vienen a continuación nuestro, que quieren arrebatarnos esa capacidad de expansión que al fin y al cabo se todos. Que me ponga a cantar, Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Arriba España. Me llamo Bernardo, pero me llaman otro. Yo soy católico, apostólico romano, falangista y español, por la gracia de Dios. Mi vida es un acto permanente de servicio a Dios y a España. Quiero decir lo siguiente. España es una nación y una sola bandera, la de España y cristiana, por la gracia de Dios. El sur de España son 8 provincias españolas y cristianas, por la gracia de Dios. Nosotros venimos de los íberos, celtas, romanos y visigodos. Y de toda esa raza de los íberos, celtas, romanos y visigodos, se creó solo una raza, la española blanca caucásica. España es cristiana y no musulmana ni judío. Nosotros vivimos en el sur de España, cristiana, por la gracia de Dios. Lo que pasa es que hubo un tiempo corto que vinieron los ocupas de las cucarachas de los moros, que nos querían robar nuestra tierra. Pero gracias a los reyes católicos, echamos a las cucarachas de los moros, que son unos ocupas. Entonces, esto es España desde que Dios hizo el mundo. Y cristiana, por la gracia de Dios. España cristiana y no musulmana ni judío. Arriba España y viva Cristo Rey. Arriba España. La policía local y la policía nacional son células terroristas yihadistas de DC. La policía está implicada con Marruecos y vende dinamita, explosivos, las bombas, drogas. Entonces la policía local y la policía nacional son células terroristas yihadistas de DC. Si yo le pego una paliza a un puto moro de mierda, ¿qué pasa? Se me echa encima toda la célula terrorista árabe de la yihad islámica, de la policía local y de la nacional. Todo lo que defendemos la unidad de España, nuestros valores, nuestra cristiandad, estamos perseguidos. Pero con la ayuda de Dios, defenderemos a Dios y a España, porque España es cristiana y no musulmana y judío. ¡Arriba España y viva Cristo Rey! ¡Y viva los reyes católicos! Estampas de juventud. Ellos son el futuro. We'll be right back. Usted, atento. ¿Me ha visto usted hacer una señal? ¿Para que entre a hablar? No le ponga cara de asco. Pues ha entrado a hablar y no se la ha oído. Pues no se ha esperado que le dé la señal. Muy bien. Habría que poner ahí una luz de esas de roja o una bola de discoteca. A lo mejor nos quedaría más. Vale, la paga usted. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Pero tenemos una vela, una vela. No puede ser la vela nuestra guía. Además, con todo lo que representa una vela. No, le vamos, le vamos a tener que dar uno de estos para que nos marque el 200. Efectivamente. Y eso que hoy me estaba satisfaciendo porque ha sido capaz de poner un poco de orden. ¿Quién? En algún momento, usted. Ah, sí. Y eso sí que no, ¿eh? Orden no. No, no, orden no. Hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Es un hombreño más, ¿eh? Si esto va a ser así ordenado, bueno. Sí, sí. Si la escaleta va a funcionar, chungo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa hizo a usted? Mainstream, hizo mainstream, por favor. Pero nosotros siempre hemos sido mainstream. ¿A que sí? Así ¿cómo somos? Nosotros somos The Screaming, ¿no? The Screaming, eso. The Screaming y Core Working, eso. ¿Cómo era? Crowdfunding. Vamos a hacer un gran crowdfunding. Ah, sí. Se lo contamos ya. Venga, sí. Pues mire, nos hemos dado cuenta, este señor y yo, aquí, don Lesatín y yo, en la bodega, de que estamos hechos una pena. Tenemos el coco, además no sé por qué ha sido, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que el coco lo tenemos hecho, pero vamos, una piltrafa. Usted mismo hoy me lo ha comentado, que lleva un día ajetreadísimo y hecho polvo. Entonces hemos pensado... Y no me he tomado la medicación, ¿eh? Hemos pensado que necesitamos irnos a un balneario con spa. Y qué mejor que no nos lo paguen los radioyentes que nos escuchan y nos quieren tanto con un crowdfunding de esos. Que pongan, yo que sé, 20 euros cada uno, 100 euros. 200. Algo cientos, así, ¿no? Cientos, eso me gusta, cientos de euros. Sí, bueno. Cienes. Yo con que tenga jacuzzi me conformo, el balneario. No, pero tampoco pido mucho. ¿Usted no quería hablar de los chinos? Sauna. Ah, no, bueno, pero como ha salido del crowdfunding... Masajes. Eso le interesa más porque es algo personal. Sí, y claro. No, es una necesidad. Pero es terapéutico. Me parece una actitud negativa porque al final... No, es una necesidad. Al fin y al cabo, nuestros oyentes les estamos dando una serie de cosas. Ellos deberían de responder haciéndonos... Efectivamente. Unas vacaciones pagadas a un balneario para que viniéramos con la cabeza un poquito más relajada. Por lo menos duchados. Que viniéramos duchados. Claro, porque si no vamos a acabar como los chinos haciendo la larga marcha. Y con hoyos así, como. La larga marcha de los chinos. Si la larga marcha. Un día como hoy llegaron. Ojo, no salieron. Ahí sí. Llegaron. ¿Canto les llevó? ¿Canto tardaron? Pues tardaron casi unos años. La verdad es que eso no lo he calculado. Qué paciencia tienen esta gente, ahí, veña. Pero vamos, esto para los que no lo sepan es que el ejército rojo chino se vio acorralado por Chiang Kai-shek y entonces decidieron, ojo, no Mao Zedong. Mao Zedong estaba bajo arresto domiciliario. ¿No empezó la marcha? No. Él estaba en marcha. No, él estaba en arresto domiciliario porque se llevaba en esa época muy mal con Stalin. Y entonces... Le puse siempre muy mal con Stalin. Claro, Stalin es que era muy malo. Y entonces... A ver, que me hago ya un lío. Había un círculo de pro-stalinista que le pusieron bajo arresto. Entonces... Estaba arrestado por lo mismo Partido Comunista Chino. Esto increíble. Sí, claro. Joder. Exactamente. No, si esto es bueno. Entonces... Así estaba Nixon encantado. Entonces, entre esta gente que estaban en el S decidieron que se largaban al interior de China, porque China es muy grande, disque. A un bastión comunista que tenían en el interior y pirarse del Chiang Kai-shek porque los estaba ya rodeando y tal. Entonces se llamó la larga marcha. Hubo tres columnas. Durante ese tiempo a Mao Zedong le dio tiempo de hacerse otra vez con el poder y joder a los otros y cargárselos. Y lo que sí puedo decir es que cuando llegó la columna en concreto, porque eran tres columnas, de la de Mao Zedong solo quedaban 8.000 de los 86.000 que salieron. Pero íbanse sustituyendo, por lo visto. Los Chiang Kai-shek estos daban ya stop ahí, mataban ya 100 o 200. Chiang Kai-shek iba dando caña. Pasaban por una aldea y cogían a otros 200. Chinos nuevos, porque eso que tienen los chinos, tienen muchos chinos. Sí, los chinos no, pueden había muchos chinos, pero tienen ahí reemplazo que ni diola. Sí. No, hay más cuando te ponen. Aparte, ponse ahí pim pam, y hostia, ti paras a un chino, pero 1.300 millones. Pero son chinos, muy listos los chinos también, son muy listos, porque estos, aunque eran comunistas, en el camino se encontraron con una misión y secuestraron a todas las monjas y al cura y pidieron rescate a las potencias occidentales. O sea, para monetizar. Sí, sí, y de hecho hubo. el cura, que uno de los que estuvo, escribió luego una novela de su experiencia con esta gente en parte de la larga marcha que le tocó marchar. ¿Eh? ¿El título de la novela? No lo sé. Isto a hostia. Título es Isto a hostia. A tanto no he llegado, Que me he comido hasta los nombres de los chinos, porque si no tengo que decir. Son muchos. Su de Bo Du Soul en Lang. Chun Li. Menos Otto Braun, que era el delegado del comité. Próximamente en Trastorno Tripolar. La ópera, así, en mayúsculas. Un espacio donde usted podrá familiarizarse con los momentos más sobresalientes y excelsos en versiones de incontrovertible calidad presentados y desentrincados por el profesor Enantyum Menarini. La ópera, así, en mayúsculas. Todo lo que debe saber para dárselas de iniciado. Próximamente en Trastorno Tripolar. Girl wasn't there yet. I think she wants some fun. Maybe she wanna run. Hey, I laid on the front of my tape, babe. I take my drink and I feel free. I laid on the front of my tape, babe. I take a drink and I feel so free. Politics with X-ray glasses. Suddenly I see everyone bored. So nasty people, gangsters and jokers. Isn't it great? I'm in the jar. So nasty people, gangsters and jokers. Isn't it great? I'm in the jar. I don't care. You must know I don't care. I don't care. You must know I don't care. Hey, I don't care. I don't care. Goes by. I'm on the right road, no time to cry. Hey, I hear the sound from a turning key. If you wanna love me, get down on your knees. I hear the sound from a turning key. If you wanna love me, get down on your knees. I don't care. We'll be right back. puede hablar. Venga, hoy. Bien, se enfada. Se enfada, se asusta. Pues sí, porque antes me escuchaba bien y ahora de pronto me escucho mal. ¿Qué voz? Por favor. Dígame. El otro día me acordé de usted y Sí, me pitaron los oídos. Sí, y fui a casa de un conocido. Hizo como decir que no era colega, ¿no? Que era conocido, un ser humano conocido, pero... y me encontré un artefacto que realmente era curioso, y era un cubo de Rubik con fotos de Chávez. Y me pareció una idea muy colores, muy loca. Sí, era un conocido muy... eurodiputado. No, era un eurodiputado. Y entonces dije, joder, qué buena idea. Sería alguno de Podemos, porque si era de Chávez, un conocido euripidista. Bueno, lo que le quiero decir, sí, que me pareció una idea magnífica lo de tener un cubo de Rubik con una de Rubik, Kubrick. De Kubrick, de Stanley Kubrick. Deberíamos recuperar ese producto y promocionarlo con nuestros amigos. ¿Eso fue el que hacía el director, que hacía películas, que hacía los cubos? ¿A usted no le parece bien hacer una gran serie con diferentes, no sé, los podemos llamar los grandes tiranos, o igual se siente algo feliz? No, yo pondría los grandes prohombres de la humanidad. ¿Por qué tiranos? Es verdad, ¿por qué? ¿Y por qué no hacer tirano para mí, mi favorito, que siempre, ¿sabe cuál ha sido? Que de hecho hoy, hace, ¿cuántos habría? Cuatro años que murió. No. Sí, usted sabe por qué. Gaddafi. Ah, hombre, sí. Gaddafi, sí. Joder. Un hombre que, bueno, que fue... Qué paliza le dieron, oyes. Tenga Chávez de Madrid, entregada por Gallardón. Bueno, bueno, eso hacía llamar... Él durante una época se vendía a sí mismo a la figura como el Che Guevara de árabe, ¿no? Porque él quería representar lo que era todo, pues, una persona anticolonialista, antioccidental. De hecho, en Libia, pues, nacionalizó, ¿no?, lo que era el petróleo, las grandes empresas, ¿no? Un hombre que siempre hablaba de lo que se llamaba la tercera teoría universal, que estaba basado en un estado socialista árabe, ¿no? Árabe. Ahí fue cuando empezó, porque el tío llegó al poder el 1 de septiembre de 1969 y bueno, derrocó al rey Idris I, que era el que estaba en el poder, y entonces decretó lo que era la república. A mí me parece un personaje muy interesante, y que también ha llegado ahí como todo muy distorsionado, ¿no? Toda la información. A mí lo que siempre, evidentemente, siempre para mal, porque él siempre representaba el demonio y era como una persona que pero supuestamente daba asilo a bandas terroristas, pero no de corte soviética, porque él también era una persona... que estuvo durante mucho tiempo en su vida, pues, también luchando contra eso, pero evidentemente luego su política exterior variaba constantemente, ¿no? Que al final no tenía ningún tipo de principio, sino que tenía un ego increíble, y a mí eso ya me maravilla. Pero los estilismos, cuido con Gaddafi. Los estilismos eran muy importantes también. Sí, a mí lo que más me gustaban eran las guardaespaldas que llevaba. Sí, ese... Bueno, guardaban las espaldas. ¿Y cómo le lamían el culo todos? Pues sí, claro. Hasta que le mataron, claro. Claro, y además, bueno, de hecho, se supone... No murió muy bien, no me gustó cómo murió. No, porque la tenía muerte... que haber morido, tenía que haber morido pegándose un tiro o pegando tiros, pero no así, no. Me defraudó mucho. No fue elegante, ¿no? No, porque, bueno, porque dio una imagen muy lastimera. Eso fue lo que quisieron dar, y creo que fue lo que consiguieron. Tampoco se sabe muy bien las causas de la muerte, porque eso siempre fue bastante confuso, y se supone que hay una serie de vídeos documentando lo que es el asesinato, además con todo tipo de vejaciones de índole sexual, que al final es como una especie de leyenda. ¿Lo ha visto alguien? ¿No lo ha visto? Yo solo vi lo que vimos. Yo solo veo soft. Lo que nos dejaron ver. Yo solo vi lo que nos dejaron ver. Por cierto, antes de que llegara ese, también murió su hijo en el mismo... Ah, por cierto, claro. O sea, ahí murió hasta... Las Chávez de Madrid que andan murió hasta la apuntada en cualquier sitio. ¿Eh? Vaya usted a saber. Sí. Esta parte ha quedado muy aburrida y muy sosa y sin chistes, así que la voy a quitar con una edición, ¿vale? Vale. Perdona el timbre, hombre. Timbre usted, timbre. It's a psychedelic. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. Es interesante, centremos en su verdadera dimensión ante los españoles, el hecho insólito de la agresión armada sidiirni que en este último mes ha dado ocasión para poner de manifiesto la robusta salud de España. Cuidado. Holim John, Holim John. NOS Master No Tripler. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. ¡Patricia! No está. ¡Se fue! ¡De velocidad! Tócame la marimbombala, tócame la marimbombala, tócame la marimbombala, tócame la marimbola. Tócame la marimbombala, tócame la marimbombala, tócame la marimbombala, tócame la marimbola. Se prende el baile en Palenque, porque pa' la gloria va. Patata toca el tambo, festejando su final. Lumbalú, lumbalú, lumbalú, lumbalú. Toca la marimbola, toca la marimbombola. Toca la marimbola, toca la marimbombola. Toca la marimbola, toca la marimbombola. Toca la marimbola, toca la marimbombola. Lumbalú. Para la gloria de Dios, tus amigos te despiden. Adiós, adiós, adiós. En San Basilio el que muere se despide con tambo. Llega el momento de la polémica. Se trata de un momento en el que yo no oigo lo que estoy haciendo. Usted nunca escucha nada y más polémica que sentirte presionado por gente que viene detrás tuyo. O sea, ahora no solo le voy a tener a usted diciendo vamos a despedirnos ya, sino que va a venir otra gente aquí a tocar. Ya, entonces, no sé, me está generando una especie de desazón, no sé, bueno, no de desazón, de rabia. Desalazón. No tomarse la medicación, ¿has visto? Además, claro, lo he dicho y lo digo en serio. Es fundamental. Lo digo en serio, esto ha sido la terapia 106, nos vamos a ir despidiendo. Sí, que hay cola. Pero de todos. Nos vamos a ir despidiendo. Vamos a intentar no caer en el mero formulismo de, ¿no? Que es lo que ha esperado el Desatín siempre. Y además el número 106 para nosotros es un número muy especial y sobre todo tendría que dar de fe parosetina, porque aunque usted desconozca que el 106 implica un servicio a los madrileños gracias a la MT por esa línea que une Vicálvaro con la Avenida de América. Qué bonito Vicálvaro, ¿eh? Y no sé si ustedes quieren apuntar, yo me voy a ir despidiendo. Además, de hecho, me estoy quedando. Pero es usted el último que tiene que hablar. Ya, ya, pero ¿por qué usted se empeña en eso, joder? No, venga, que se despida, que venga. Ahora me despido y voy a decir si quiere una frase o algo así en plan apocalíptico. No sé, no voy a decir nada. Vale, vale, bueno. Yo voy a dar una frase porque estoy muy enganchado a una canción que es muy antigua de las guerras napoleónicas que cantaban los marineros británicos cuando se iban de los puertos españoles y decía así el estribillo: adiós, adiós, bellas damas españolas. ¿Y, pero cómo era la melodía? Eso ya no me lo sé. Así como la cantó Well. Eso ya no. Parosetina. Que lo miren en YouTube, se llama Spanish Ladies. Parosetina, ¿usted quiere ahí comunicarse con, sí, con el 106? Gora Vicalerrías, Catutá. Muy bien, me parece siempre. Eso de las palabrotas aquí no me ha gustado, ¿eh? Ya tenemos bastante con un vasco, digo con un gallego, ahora que nos venga un vasco, ya solo nos falta un catalán. Pero deje de dar golpes, deje de dar golpes. Ya solo nos falta un catalán. Nos pone violento. Aquí me independizo, maldita sea. Vamos, hombre. Eso, luego se quejan de que les tratamos mal los centralistas. Exactamente, pues eso de unos españolistas todos, claro, está de esa ico a presión, a naipatria, naipatria. Bueno, queda para a próxima vez que eu conte as miñas aventuras transilvanas compartindo habitación cun transilvano. Un transilvano y ahí se queda sus colmillos. De ahí el olor a ajo que tiene. Venga, y ahora todos a cantar. Empeza ben. Venga, que empiece alguien. Gora Vicalerría. Empieza bien, Gora. Gora. Que noche gora, está. Gora. No me gusta, gora, no. Gora. Chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura. Gracias, todas las casas llenas de gente también. ¿Te ha gustado la sorpresa por parte de los chicos del Cachirulo? Muy bien. ¿Sí? Hay canteras, sí. ¿Hay canteras? Cantera, sí. Bueno, pues a disfrutar mucho del día. Que no se pierda la jota. Muy bien. Que sigo para adelante.